libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. Jornada Afrofeminismo y Resistencia Antirracista. Sábado 27 de marzo de 2021, de 10:30 a 14:30. ¡Gorra borroca feminista antirracista! ¡Gorra! Ecuador Echea, Bilbao. La verdad es que me he puesto muy contenta porque creo que fue una experiencia súper valiosa. Y bueno, me parece también súper valioso porque se me han ocurrido muchas ideas de cosas que me gustaría proponerles a los de Ecuador Echea o a María, que también me dio alegría, no sé, que hayan surgido conexiones en ese momento. Y bueno, la ponencia que más me gustó y me impactó fue en realidad la de María, porque pensaba que había una cosa que yo casi digo cuando estaba hablando, pero la dije de otro modo. La dije de un modo no tan directo, porque yo dije, si la digo, si lo estaba pensando en ese momento, si yo digo esto de este modo, tal vez es demasiado y no hay que tirar todas las bombas en una sola batalla. ¿Y qué pasa? Bueno, que en Ecuador, que bueno, en el 99-2000 nos dolarizamos. Y eso fue una crisis fatal, fue fatal, fatal, la gente no podía con su vida. Había gente que se suicidaba porque ya, o sea, los ahorros de su vida se habían convertido en 3, 4 dólares, le quitaban, los bancos quitaban el dinero, en fin. Y entonces surge una migración masiva que yo supongo que es la que trae a María de este lado, porque más o menos calculando el tiempo es eso. Y entonces hay un fenómeno que incluso lo he empezado a leer, es que sí, que las latinoamericanas son las que están más en labores de cuidados de niños, de trabajo del hogar y todas esas cosas, de adultos mayores y esto. Pero hay como una tasa más alta de que son ecuatorianas, aparentemente. Eso no te lo puedo confirmar, eso lo estaba escuchando en una charla de una filósofa argentina que también se fija en los fenómenos de la migración. Y bueno, eso me parecía súper loco porque, ¿qué pasa? A mí, en ese año me han parado unas 5 o 6 veces en la calle, usualmente hombres viejos, y lo primero que me dicen, tú eres sudamericana, o sea, me paran y me lo dicen o me lo preguntan muy fuertemente, y lo que viene después usualmente es ofrecerme, y es la actitud, ¿no?, con la que me paran, como tú qué haces, yo pensaba como que me dijeran tú qué haces aquí, o sea, como que tú qué haces cruzando la calle. Y lo que viene después es un ofrecimiento de o limpiar casas, o cuidar viejos, o prostitución. Entonces eso se me hace súper fuerte porque fue un momento súper fuerte en Ecuador, la crisis del 99. A todos nos tocó de alguna manera, por suerte, y mi familia no tuvieron que ver migraciones, pero yo casi no conocía personas que su familia se hubiera mantenido completa después de eso. Incluso conozco gente que hace obra con el trauma de que le dejó la migración. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños. Creo que es importante porque es un espacio donde te da mucha visibilidad, tienes la oportunidad de expresar y contar desde tu cuerpo, desde tu voz, desde tu palabra, las luchas que estamos haciendo ahora mismo. Destacar también que estas luchas son fruto del racismo que se está viviendo y se está experimentando en nuestros cuerpos de mujeres migradas y racializadas, sobre todo cuando estamos desempeñando ese trabajo de cuidados a las personas mayores en situación de dependencia, ¿no? Ya no solamente, como decimos, el racismo azota en las calles, sino ahora mismo a nuestras hermanas les está azotando en los domicilios, ¿no?, en esos lugares íntimos, como decía la compañera, de las casas, ¿no? Y también yo creo que es importante estos espacios para visibilizar y también contar a la sociedad, al mundo, desde la realidad, porque aquí yo creo que no vale presentarte con un discurso que te han contado, o que lo has visto, o que igual otra asociación, otro colectivo lo está visibilizando. No. Yo creo que aquí lo que, como decimos, además, lo que emociona, lo que interpela o lo que motiva a cambiar es tu misma realidad, ¿no? Tu realidad vivida en tu propio cuerpo y contada además por ti misma. Yo creo que es importante la creación de estos espacios, hablar de otros feminismos. Suelen decir desde los feminismos de los márgenes o de las periferias, pero yo creo que es un feminismo de la vida cotidiana y que debe estar como incorporado a la visión esta feminista global que hay. Y bueno, estos espacios yo creo que también sirven como herramientas pedagógicas, porque a veces se suele achacar mucho a... es desconocimiento, ¿no? Es desconocimiento de que no reconozcas mi forma de pensar o mi discurso porque desconoces el feminismo. Y estos espacios son como, mira, te estoy dando las herramientas, te estoy proponiendo referentes, te estoy indicando otras formas de discurso al hegemónico. Es decir, eso, ¿no? Tener estas herramientas para que luego refutar con ese discurso también que se suele construir, ese discurso que viene desde el fascismo, desde el racismo. Entonces es un poco crear ese espacio en donde haya referentes activistas, pero como vimos también hoy, por ejemplo, había activistas, pero académicas también, que para llegar a ese nivel de academia también habían pasado por un recorrido vital y migratorio, que desde la irregularidad hasta tener papeles, poder acceder a la universidad y luego a la academia, y dentro de la academia también encontrarse como con esa barrera de qué pensamiento es el hegemónico, y la educación está occidental también. Desde una perspectiva feminista, ¿no?, y dentro de, sobre todo, es el movimiento feminista de Euskal Herria, pues tienen que existir estos espacios, como no sé cuántas veces nos habéis dicho ya, pues para que no sea una perspectiva de blancas, ¿no? Y que no esté, que la agenda no sea nuestras prioridades, sino ver cuáles las realidades y que existan, pues bueno, sobre todo pues para el empoderamiento, para poder comunicarlo, para poder hacer redes, y luego que asistamos, pues para que haya comunicación entre nosotras y enterarnos un poco de lo que hay, ¿no? Con cada ponente es como interpelar, no sé, sí. Creo que es importante que se hagan estas jornadas de feminismo antirracista porque, bueno, sí que hay ahora mismo como, por un lado, existe una tendencia de un feminismo como más, pues eso, lo que se ha dicho, un poco blanco europeo, y que solo tiene en cuenta el problema del género y además un poco desde una clase media o una clase alta, y... bueno, al igual que existen muchos otros feminismos, creo que hay que visibilizarlos y, bueno, en mi sincera opinión, creo que se tendría que luchar un poco por un feminismo interseccional que abarque también otras luchas, porque creo que al final todas las discriminaciones están, o sea, entrelazadas entre ellas, y creo que, o sea, para acabar con una hay que acabar con todas. Entonces, en este sentido, creo que ahora igual se está empezando un poco por parte de personas blancas que, pues, a intentar un poco escuchar, por lo menos, y entonces creo que hay que visibilizar también la lucha antirracista, las realidades de las personas migradas y bueno, aprender de ello. Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no se cerrarán. Ríos de sangre los que lloro la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez. Usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y de matar mayorías, que casual que en esas tierras hoy haya minería. ¿Y qué pasa? Bueno, como hay una migración tan masiva, supuestamente, porque yo digo Ecuador chiquitito, no creo que haya más latinoamericanos en Ecuador que en otros países. Y después de esa época, no sé, como a los 3-4 años, le ponen casi que visa para respirar a Ecuador. Nos ponen visa para entrar a todos lados de la Unión Europea, a todos lados. Así, hay países que yo digo, ¿por qué necesito visa para entrar aquí? O sea, incluso visa de turismo. Yo me sorprendí mucho porque cuando estuve en México y la gente me decía, ay, no, me voy a no sé dónde. Como como que, y no tienes que pasar 3 meses traumáticos pensando si te van a dar visa o no, solo para irte en ese viajecito. Y me decían que no, que los otros países tienen estos de los 3 meses de turismo, y yo me quedo así como que, ¿cómo es posible? Yo no me había detenido, más sí que lo miraba como para más lejano, no me había detenido en el tema de nuestras generaciones, ¿no? De nuestros hijos, sobre todo los que han nacido aquí. Yo tengo mucha familia aquí, tengo 6 hermanos, todos mis sobrinos han venido casi escolarizándose desde el primero de primaria, segundo, tercero, y hoy me ha hecho reflexionar mucho la compañera, sobre todo en este tema, y los niños que han nacido aquí, o sea, además se ve 3 diferencias, ¿no? Los padres que han emigrado, los hijos que han venido nacidos de allí y los hijos que han nacido aquí. O sea, se ve esas diversidades además muy marcadas. ¿Por qué razón? Porque los padres lo único que intentan es sobrevivir, venir, buscar un trabajo, coger lo que hay, lo que está, lo que no quiere la gente de aquí, pues eso cogen la gente migrada, ¿no? Lo cogen porque por una parte hay que subsistir. Y luego los niños que ya vienen nacidos de allí también sufren la violencia racista por parte del sistema, ¿no? Porque sobre todo yo voy a hablar de aquí, Euskal Herria, el niño que ya viene, qué sé yo, de cuarto o quinto grado de primaria de nuestros países, no puede ya entrar en una sala, en un aula de euskera. ¿Por qué razón? Porque el euskera pues se empieza de cero. Aunque a veces los padres nos esforzamos, intentamos que ese hijo de 8 años o de 9 entre a las aulas de euskera, no es posible, porque los niños ya que han empezado desde cero van con un nivel muy alto, este niño no llega, los padres no tienen nivel económico para pagar clases extras, y ahí ya empieza el fracaso escolar, ¿no? Este niño está condenado a quedarse fracasado en la educación. Y de hecho también decimos, o sea, nosotros las personas emigradas no vemos el mismo nivel de educación o el mismo nivel de oportunidades con los niños autóctonos de aquí. O sea, y inclusive creo que iban a hacer un estudio sobre el tema de los hijos de las migradas y los migrados. O sea, la mayor parte es que están fracaso escolar, o sea, y además lo digo por mi familia. En cambio, los niños que han nacido aquí, esos niños tienen más oportunidad. ¿Por qué razón? Porque van desde el minuto cero, van a un colegio donde se habla euskera. El tema relación social también, porque la sociedad está también trabajando mucho en el tema de hay que aceptar al diferente, la diversidad es buena, la diversidad enriquece. Entonces, esos niños ya tienen otro nivel cultural. Ya, vamos a decir, son de aquí, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, has visto los parámetros tan diferentes que hay y puede haber en una misma familia. Y vamos, yo lo noto mogollón, o sea, nosotros, fíjate, somos 7 hermanos, no sé cuántos sobrinos, ya ni sé cuántos son, pero serán como unos 20, y de los 20, ninguno ha pisado una universidad, ninguno. Ay, melena negra, carita triste, rosa María. En el 2010, cuando surge la supuesta crisis aquí, que bueno, supongo que sí, debe haber sido un poco fuerte. Sé que hubo una crisis aquí, en España. No tengo idea de cuál es el contexto de esa crisis. Pero ¿qué pasa? Y es una cosa que yo la tengo así súper ardida. Que en el 2010, con esa crisis, Ecuador crea un programa para traer españoles que no puedan conseguir trabajo aquí a dar clases en las universidades. Y Ecuador se repletó de españoles dando clases en universidades con unos sueldos exorbitantes. O sea, exorbitantes. Estoy hablando de arriba de $2,000. A mí eso me remordía el alma, porque yo decía, cuando en la crisis del 99-2000 a España se le ocurrió hacer un programa para traer a ecuatorianos a dar clases en las universidades, a darles unos sueldos dignos, a arreglarles la puta economía. Y volviendo a María, pensaba en eso, en estas mujeres que obviamente no han tenido posibilidades de validar sus títulos, no han tenido posibilidades de trabajar en lo que han luchado casi que toda su vida, y todo por este maldito sistema. Y siempre como que estoy pensando en eso del decirte despectivamente y hacerte entender en la calle que tú eres sudamericana, tú eres una mujer sudamericana, y ponte en tu lugar, ¿no? En la primera ponencia, por ejemplo, cuando Caro Moreda hablaba sobre estos nuevos activistas que estaban surgiendo en los últimos 4 o 5 años, ella, bueno, ya llevaba como 25 años en Barcelona, de trayectoria migrante, porque desde que había salido de Cuba. Entonces, y yo creo que ella también conoce desde primera mano esos pocos activistas que habían en un inicio y en los que ella, me supongo que ella también se sentía identificada como activista, a esta como explosión de activismos, que por una parte está muy bien y se aplaude porque al final se está dando un paso adelante, se está intentando ocupar esos espacios, ¿no? Pero también ese activismo, ¿qué tiene de fondo? O sea, es lo que decía Caro, que no sea algo como muy estético, sino que tenga de fondo un discurso político, que tenga algo más de base. Como decía también Daniela, ya nos hemos reconocido, hemos salido a la calle, pero ¿qué más hay que hacer? O sea, dar un paso más. Entonces, yo creo que en las dos ponencias se conectaban bastante eso, de dar ese paso más, de hacer activismo, pero ya con algo de base, con un discurso de base formado, un discurso político fuerte también, y seguir caminando. En la primera ponente, bueno, quería subrayar que me he sentido muy interpelada, ha habido momentos, ¿no?, de pasarlo un poco mal, porque bueno, pues... Y luego hay una cosa que no había reparado en ello, y también como me dedico a la docencia, entonces también desde ese papel, ¿no?, cuando ha dicho que no se pierda la memoria, ¿no?, entre las mujeres migradas y las nacidas, que se sepa, ¿no?, el proceso migratorio, el apego, lo que supone todo lo que se ha vivido y que no sé, al llegar aquí, que eso no se pierda en diferentes generaciones. Lo que decía la compañera, que nuestras generaciones, pues los chavales, o sea, gimnasio, cachas y tal, y no tienen más, no tienen otra opción. O sea, decir, a ver, estos niños, oye, piensa en tus padres, ¿cómo han venido tus padres? ¿Qué han hecho tus padres hasta ahora para que tú por lo menos hayas terminado el bachillerato, ¿no? La sociedad está así, o sea, tendría que cambiar ahí muchísimo para que nuestros jóvenes inmigrantes empiecen a luchar con nosotros, ¿no? Empiecen a sentir esa necesidad de justicia, esa necesidad de denunciar el racismo, de denunciar la xenofobia, de denunciar la desigualdad de trato, porque eso es, o sea, todo es fruto de este sistema racista que tenemos, ¿no? Entonces eso me ha gustado muchísimo y además me ha puesto como diciendo, oye, por ejemplo, yo tengo una hija, o sea, mi hija tiene 21 años, ella ha nacido aquí, mi hija es negra y está terminando la carrera. Pero ¿a base de qué? A base de mucho trabajo, de mucho ahorro, de mucha organización, de un sinnúmero de privaciones. Si yo como mujer migrada llevaría la misma vida y los mismos proyectos de vida de una mujer autóctona de aquí, yo no hubiera podido acceder a que mi hija pise una universidad, porque somos totalmente diferentes. En la ponencia de los cuidados de las personas dependientes, o sea, yo nunca me habría planteado, sí que se ve como una tónica general de que son mujeres migradas las que hacen esos trabajos de cuidados, pero lo que has estado explicando de la diferencia entre empleada de hogar y ser una cuidadora de una persona dependiente, o sea, no me había llegado como a plantear que existe como tal esa diferencia en la que para cuidar también necesitas estar cualificada, que necesitas unos recursos en casa, y bueno, aunque supiera un poco que igual hay personas que en su país de origen tienen una cierta cualificación en cualquier ámbito, llegan aquí y es cierto que esa cualificación no es reconocida o luego tienen problemas a la hora de encontrar trabajo de su formación. Es como también ver que una persona en concreto te dice, no, yo he estudiado esto y vengo aquí y aquí la única buena oportunidad que tengo o lo que el sistema me empuja es a trabajar como empleada de hogar o en cuidados sin que además eso se reconozca, pues bueno, sí que me ha hecho, no sé, pensar bastante o darme cuenta de que, o sea, tienes como una idea general, pero como más específico. Nunca se apaga la luz de lo que vuelve a yo así yo decía, yo estoy aquí por un privilegio de clase y de raza. O sea, estoy, es un privilegio de raza, porque para sentir el racismo tuve que venir aquí, pero hay gente que no tiene que salir de Ecuador para sentir el racismo. Y cuando ya lo sentí, yo me di cuenta, yo he tenido más posibilidades de llegar aquí por esto. Porque en Ecuador yo soy leída, como que, ah, ya, esta es clarita, esta es lavadita. Esas palabras horribles. Entonces, tengo más visibilidad, mi voz tiene otra potencia en Ecuador. Y pasar esta experiencia me hizo ver esas cosas, que hay que tener también ojo en que muchas veces volvemos a reproducir esas preferencias. Y no es que nuestra voz no sea válida, y que en realidad el sistema es el que es una locura, no nosotras, sino que es el sistema que te lee así. Pero igual, como tratar de acordarte de que puede ser que tu voz no se escuche mucho, pero hay gente que dentro de eso se la escucha mucho menos. Y creo que eso también es parte de la descentralización de la cultura. Yo no puedo poner como prioridad en el colectivo nuestro y en mi cuerpo la igualdad de género, porque no la siento, no la necesito ahora. Lo que yo necesito ahora mismo es la igualdad entre mujeres. Si el feminismo vocifera, reivindica la igualdad, tenemos que sentarnos y empezar a reconocer los privilegios de mujer blanca que tengo y empatizar o acuerpar la lucha de las mujeres migradas y racializadas que están ahí abajo y que no cuentan con los mismos privilegios como persona blanca. Estamos en ese proceso. Este 8 de marzo hemos puesto como centro en el movimiento feminista el reconocimiento de los cuerpos y vidas de las mujeres migradas, porque es que es fácil decir, no, ponemos la vida en el centro, el cuidado en el centro. ¿Qué cuidado? ¿Qué vida? Y por esa razón este 8 de marzo el lema central de la movilización a nivel de Euskal Herria ha sido la lucha antirracista. O sea, que yo creo que hay que empezar a trabajar por allí, porque de lo contrario no avanzamos, porque es un discurso de moda, un discurso vacío. ¿Y qué se consigue? ¿Qué vemos? O sea, no vemos nada. Y yo creo que también desde nuestro colectivo Macume Migratu hemos decidido que nuestras luchas tienen que ser posibilistas. Tenemos que demandar, tenemos que reivindicar, tenemos que sacar a la luz la justicia, pero también tenemos que preparar propuestas y alternativas, incitar al cambio, porque de lo contrario no se nos va la vida, se nos va la fuerza, se nos va el tiempo, se nos va los años. Siempre diciendo, además decimos, o sea, no estamos dispuestas ni vamos a permitir que asociaciones o ONGs, organismos, se beneficien vendiendo nuestra pornomiseria. Porque ya está bien, o sea, hay pobrecitas, 24 horas, esclavizadas. Vale, lo digo yo, pero tú no tienes derecho para decirlo eso y encima beneficiarte, presentar proyectos, desde que un proyecto de formación de las mujeres vascas para las mujeres migradas. Perdona, ¿pero qué? ¿Cómo se traduce eso? A ver si nosotros ahora presentamos, decimos, vamos a hacer un proyecto, un megaproyecto de formación a las mujeres vascas, dirigido por las mujeres migradas. Y lo vamos a presentar, ¿eh? A ver si las instituciones nos conceden el presupuesto para ese proyecto. Esto de proporcionar herramientas de pedagogía no racista, de lucha antirracista, pues yo creo que desde Ecuador Eche el trabajo que estamos haciendo, o que ya tiene un recorrido también, ¿no? O sea, yo he tenido también un poco de análisis interno de hacia dónde queríamos ir, cómo queríamos también que nos vea la sociedad vasca, qué es lo que queríamos proporcionar también nosotros hacia afuera. Y el trabajo de comunicación que hacemos intenta eso, intenta agrupar, pero reconociendo toda esa diversidad de movimientos que hay también. Todo el activismo social, feminista, sindical, todos los activismos, pero reconociendo a cada una su diferencia. Yo creo que es el trabajo que venimos haciendo como medio de comunicación, entrecomillado, como medio de comunicación que agrupa todas esas luchas. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeministas.